50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del lunes 4 de octubre. La CPM lanza un sitio con estadísticas sobre política criminal bonaerense. La Comisión Provincial por la Memoria inaugurará Datos Abiertos, un sitio web para la consulta pública que reúne información estadística sobre distintas áreas de la política criminal en la provincia de Buenos Aires. Las series estadísticas reúnen los datos producidos por la CPM a partir del monitoreo como un mecanismo local de prevención de la tortura. Los mismos fueron sistematizados a partir de registros administrativos, policiales, judiciales, penitenciarios, de salud y de niñas. El lanzamiento será mañana a las 5 de la tarde y contará con la participación de Dora Barrancos, Adolfo Pérez Esquivel, Roberto Cipriano y Sandra Raggio. Realizan una jornada integral de salud. La actividad se enmarca en la Semana de la Salud Bucal, que se conmemora a partir del Día de la Odontología Latinoamericana. Las jornadas se replican en toda la provincia hasta el próximo jueves. En La Plata se realiza hasta las 4 de la tarde en el Hospital Bollini de calle 53 y 16. Radio Estación Sur habló con Ayelen Butler, directora del Bollini. Esta Semana de la Salud Bucal, organizada por la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud de la provincia, la idea es que todos los servicios de odontología de los diferentes hospitales provinciales salgamos hacia la comunidad, en la vía pública, barrios, plazas, para generar acceso desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad oral, la prevención del cáncer oral, y también desde la perspectiva del componente bucal de la salud, también vamos hacia la salud integral. Por eso tenemos hoy, lunes 4, en la esquina de nuestro hospital, también talleres de educación sexual integral, vacunación calendario y alimentación saludable. Un servicio que informa más cerca. El Colegio Nacional abrirá las preinscripciones para el ciclo lectivo 2022. Se anunció la fecha de preinscripción para los aspirantes de otros colegios a primero y tercero A. Les interesados deberán completar la planilla en CIPECU a partir del 18 de octubre y hasta el 5 de noviembre, mientras que el sorteo se realizará el 16 de noviembre a las 10 de la mañana. Según se informó, los aspirantes deben completar el formulario virtual adjuntando DNI personal y del responsable adulto del mismo, así como también el certificado de estar cursando sexto grado de la educación primaria para aspirantes de primer año y de segundo año de la educación secundaria para aspirantes de tercer año. Para más información, ingresar a ingreso-colegios.unlp.edu.ar. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 19. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.